Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. ¿Estás bien vos? ¿Te sentís bien? En serio me refiero, ¿te sentís bien? Sí. ¿No tenés fiebre? No. ¿No sentiste nada fuerte esta mañana? Tipo, algo que te golpeó. ¿No entró una banda del gobierno a secuestrarte para...? No, pero sentí una ráfaga de frío. ¿Tenías como frío? Sí, casi. ¿Tenías frío? No, yo, ¿vos, a vos te pasó algo también? ¿Sentiste que había algo que cambiaba tu vida? Digamos, ¿notaste que esta mañana se producía tipo 4:30, 5, una bisagra? ¿Cobraste? ¡Vamos todavía! Cobró el sueldo, bueno, eso es importante. ¿Ustedes, chicos? Mira, no saben, ni se enteró de lo que pasa. Mira. ¿Qué pasa ser uno de los sentimientos más profundos, no? Sí, el día que cobras el sueldo. Exacto. No, preguntaba y les preguntaba a mis compañeros. Voy a preguntar a Del Frade, que está llegando en este momento, recién bajadito del micro. A ver. Qué grande, Del Frade. Sobre la hora, ¿no? Sobre la hora, este sí que llega. Espera, así no me rompe el sketch. ¿Qué hace, negro? Vení, siéntate. Sí. A eso de las 4:30 de la mañana, 5, hoy, que vendrías en el micro seguramente, ¿sentiste que algo pasaba en tu vida que cambiaba de manera estrepitosa la historia de la humanidad? ¿Sentiste que irrumpían al colectivo alguna banda paramilitar a secuestrarte las ideas, que se iban a quedar con tu voz? Me quedan poquitas ideas. Les pido por favor que no me secuestren las últimas. No me apuren así. No, ¿por qué? No, ¿qué pasó? Nada. Yo, que soy un enfermo de las transmisiones, estas en directo de los debates parlamentarios, y anoche me quedé mirando hasta altas horas de la noche y esta mañana desde temprano... ¿Lo del Senado? Sí, me quedé mirando. La verdad es que quería escuchar, a ver qué decían. Escuchaba algunos discursos y algunos comentarios a la postre de la votación, que por si no se enteró, seguramente si escucha esta radio u otra emisora ya se habrá enterado, fue aprobada por 44 votos contra 24 la ley de servicios de comunicación audiovisual que el gobierno había propuesto, que había pasado por diputados con algunas modificaciones y que finalmente en el Senado se especulaba podía ser aprobada con alguna modificación. En este caso pasó sin modificaciones. Fue aprobada tal como vino de diputados. Qué sorpresa. Luego de un debate de 19 horas. ¿Sorpresa, sí? ¿Vos creías que iba a haber alguna modificación? No. Estaba, me parece que ya estaba bastante acordado que esto iba a pasar sin modificación. Pero me detuve en los comentarios que hicieron a lo largo de las transmisiones en vivo de todos los canales noticiosos, porque hay que decirlo, tanto América 24 como TN como C5N, a excepción de Crónica, estuvieron prácticamente las 19 horas del debate dándole cobertura permanente. En el caso incluso de TN, creo que interrumpió toda su programación solo para poner esto. Los comentarios, decía, de los analistas a la postre de la votación, que terminó por aprobar la ley, era, bueno, ahora la andanada de juicios, ahora se viene un escenario dramático, los medios de comunicación van a tener que echar gente. Y pensaba, y lo hablábamos la semana pasada, David, vos no estabas, lo hablábamos con Carlos, que en un escenario previo a esta ley, y varios meses antes, incluso hasta ahora mismo, los medios están echando gente y nadie dice nada. Yo no escuché a nadie de TN todavía hacer referencia a los despidos de Crónica. No, hay que decir de los senadores. Ni palabra, ¿eh? El cronista comercial, varios medios, varias radios que estuvieron y continúan despidiendo gente ante el más absoluto silencio de la corporación mediática, que lo único que le importó es, me parece a mí, obturar el artículo 161, famoso este artículo 161, que obliga a los dueños de los medios que estén irregulares ante la nueva ley a desprenderse de los activos de esos medios en el plazo de un año. Ellos pedían 3. O sea, necesitaban más tiempo para armar la ingeniería legal, ¿no? ¿Sabes que hay una trampa para mí? ¿Sí? Hay una trampa. Porque los que tuvimos la suerte de poder estudiar los 166 artículos de la ley tal como están, sí, hoy son 166 artículos. El anteproyecto que propuso el kirchnerismo, que eran de 148, tuvo 18 artículos agregados más. 166. En el artículo 164, en el que figuran las derogaciones, no se deroga el famoso decreto 527. Claro. El decreto 527 de mayo del 2005 le dio la potestad a los medios de prorrogar su dominio sobre las licencias, su alquiler sobre las licencias, porque acuérdese que alquilan las licencias para hacer radio y televisión a ese gran consorcio que somos todos los argentinos, cuyo administrador es el Estado. Claro. Nos alquilan, son locatarios, no son dueños. Son locatarios, son inquilinos. A estos inquilinos se le da con ese decreto 527 la potestad de tener 10 años más de explotación de estas licencias. Uh-huh. Eso está por la ley contemplado. Con lo cual, ¿cómo un año? No es un año. Sí, en realidad es bastante falaz, ¿no? El planteo del año, o la discusión del planteo del año, o los 3 años. Tenés mitad de biblioteca de un lado, mitad de biblioteca del otro, porque el decreto, de hecho, no fue derogado. No fue derogado. A mí me parece que la gran trampa y el gran problema que tienen los que explotan los medios de comunicación es el artículo 26, que para mí es el más bello de todos. El más bello de todos. Porque el artículo 26 habla que todo licenciatario tiene que demostrar el origen de los fondos. Es hermoso ese artículo. Ese es el que más complica hoy a lo que vos llamás muy bien la corporación mediática. Lo dice otro, por Ulloa, por ejemplo. Lo digo por Ulloa, claro. Por Goyán en Rosario, por Viñati en ámbito financiero acá. ¿Cómo por van a... Slim, por Vila Manzano, por toda la gran corporación mediática. ¿De dónde sacaron los fondos? Artículo 26. Si esa ley realmente se aplica, el artículo 26 está antes que el artículo 166. Claramente. Demuestren el origen de los fondos. Ese es el más complicado. Nadie habló del artículo 26. Nadie habló. Hablás de lo superficial, el artículo 161. Decís esto del año para asustar a la gente. Pero ¿cómo, hermano? Si vos todavía tenés la licencia hasta bancaste 2015. 10 años más. Claro, ¿cómo es esta historia? Entonces, por eso es interesantísimo lo que marca Mauro en esta cuestión del silencio sobre los trabajadores despedidos, sobre la convocatoria de acreedores que presentó Crónica. Porque en realidad le sirve a las empresas para montar un escenario de catástrofe, despedir trabajadores, reducir salarios, no hacer discusiones, y al mismo tiempo para tirar aún más en esta pseudo oposición, que es en realidad la discusión en una mesa chica de los que manejan el país. Yo pensaba, ¿no?, en este escenario que se plantea, en donde una vez más pareciera haber un antagonismo, y digo pareciera porque yo creo que Clarín y Kirchner están mucho más cerca y siguen estando mucho más cerca de lo que muestran las tapas del diario y las declaraciones del propio Kirchner, por otras razones que están vinculadas con un entramado de poder mucho más ligado a esa discusión, a la del 527, que a otras que posteriormente se dieron. Me pregunto objetivamente, hoy, ¿es realmente para el grupo Clarín, es realmente una batalla perdida esta? No. Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay un montaje de escenario de sobresaturación informativa al respecto del tema con una clara intencionalidad de marcar esto, cuando en definitiva creo, no digo que sean los grandes ganadores, pero que no perdieron tanto como están llorando hoy en la iglesia, ¿no? Me da esa impresión. Y además me da la impresión que en este escenario que siempre nos plantea, el gobierno lo hizo muy bien a lo largo de tantos... El partido de tenis. Acá o allá. Yo, la verdad que nunca este programa, creo que te consta, si lo escuchás desde hace un tiempo, siempre tratamos de buscar una mirada distintiva de los sectores que planteaban la defensa irrestricta de los postulados del gobierno y de aquellos que se ponían en la vereda enfrente. Vos decías, el campo. La situación del campo para nosotros fue muy interesante porque nos permitió discutir incluso diferentes criterios. Ahora, nunca ninguno de los tres, este programa como grupo de trabajo, se abrazó ni a una idea ni a la otra. Discutimos a todos. Creo que es lo que no nos está proponiendo ni el gobierno ni el Grupo Clarín. Bueno, vos sabés que en esa línea yo pensaba... Ayer no tenía ganas de escuchar nada más, ¿no? No quería, la verdad... Te aislaste. Arruinarme una noche para seguir escuchándole y de medios me resultaba difícil. Sobre todo porque lo que... Ya el resultado era cantado. Uh-huh. Y lo que me interesaba era el... Bueno, ¿de a quién más? ¿De a quién más...? De lo único que se habla en este de aquí en más, en los medios, es justamente de la situación jurídica, de los juicios que se van a iniciar, de cuál podría ser la uh-huh. postura de la Corte Suprema de Justicia respecto al artículo 161, el tema de la propiedad. Esto parecería ser el único tema, ¿no? Ahora, después están las organizaciones que... firmaron los 21 puntos. Ese espacio nuevo que tendría que tener otra vinculación y otra representación en el espacio audiovisual. Seguro. Bueno, ese es el trabajo, ¿no? Claro. Como que a mí dijo, y mira, ya no me interesa hace mucho que no me interesa que dice Ramón Sadi sobre la injusticia. Pero... Ramón Sadi habló de la injusticia. Y bueno, la injusticia de los medios, o como, o digamos, toda esa representación perdóname, ¿no? Que te interrumpa, porque dijo Sadi, me acordé. ¿Lo escuchaste a Reutemann ayer? Digo, el que le escribe los discursos, le falta uno o dos dedos por lo menos. Pero independientemente de eso, no sabe ni leer los discursos, Reutemann. Yo lo escuchaba ayer, y... Si bien el texto, yo creo que bien leído, tal vez se hubiera podido entender. Uno podía estar de acuerdo o no con lo que pretendía decir. Lo leyó mal, Raúl. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota. 31 pasan de las 8 de la mañana. Esta semana se realizó aquí en Buenos Aires la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Esto tuvo lugar como parte de una reunión importante de referentes sindicales de toda América Latina y participaron representantes de organizaciones sindicales de todo el continente. De paso por el país justamente para participar de esta reunión y de esta jornada está Anabel Gómez. Ella integra la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras y por eso nos interesaba, más allá de lo que fue el contenido de la discusión de esta jornada tan interesante sobre el trabajo decente en toda América Latina, tener un mano a mano, charlar con ella para ver cómo se está viviendo, cómo palpitan nuestros compañeros, nuestras compañeras, los trabajadores y las trabajadoras de Honduras, esta situación que institucionalmente nos preocupa a todos, en todo el continente y en todo el planeta. Anabel, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el tema de mi país. ¿Ha venido por primera vez a Buenos Aires en esta oportunidad o ya conocía usted? Eso, la segunda vez. Lo que pasa es que la primera vez fue muy rápido. Ajá. ¿Qué le ha parecido la Argentina? ¿Cómo la ha visto a la Argentina? Bueno, yo he dicho que es una ciudad muy bella, pero aparte de eso, y lo más importante que he sentido es la gente que es tan solidaria, que es tan atenta, que es tan dispuesta a colaborar con uno. Y yo creo que el pueblo hace más la gente que quizás la misma estructura de la ciudad, ¿verdad? Pero aquí se conjugan las dos cosas. Ajá. ¿Usted vive en dónde, Anabel? Yo vivo en Tegucigalpa. ¿Y cuál es su actividad? Mi actividad, bueno, yo trabajo en una institución de seguridad social normalmente y activo permanentemente en la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, que es una confederación que está a nivel nacional, que tiene casi 300.000 afiliados y dentro de ella están casi todos los sectores, hay sindicalistas, hay patronatos, hay mujeres, hay campesinos, hay maestros, y una diversidad de afiliación que tiene la confederación, ¿verdad? Por eso es que su radio de acción es muy amplio. Tiene 8 regiones a nivel de país y, bueno, es una de las más importantes dentro de el movimiento social del. Exacto, de exacto. ¿Cómo viene palpitando el trabajador hondureño esta situación que vive el país? ¿Cómo le repercute? ¿Cómo en la cotidianeidad? ¿Qué han visto alterado a partir de esta situación institucional tan complicada luego del golpe que se produjo allí y el desplazamiento del presidente constitucional? Bueno, definitivamente la vida a nosotros nos ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, definitivamente, porque es el movimiento sindical, es el movimiento popular quien ha salido en defensa de la constitucionalidad de mi país, y de ahí que pues como es así, ha sido reprimido, ha sido violentado en sus más mínimos derechos, y esto ha hecho que nuestra vida cambie por completo, por completo. Los dirigentes sindicales, los dirigentes de cualquier organización de derechos humanos, todos los dirigentes del movimiento popular son perseguidos, y lógicamente que esto, nuestra vida cambia. Pero ya la última, con el decreto que se aprobó por el gobierno de facto hace una semana, eso es la gota que derramó el vaso, porque eso pues nos limitaba incluso a reunirnos más de 20 personas, a caminar por la calle, incluso a escuchar la información de lo que realmente está pasando. No, nuestra vida ha sido una vida diferente a partir del golpe de Estado. Ahora, Anabel, de lo que cuenta, a nosotros nos recuerda muchísimo los golpes de Estado, cualquier digamos, las características clave de cualquier golpe de Estado de los que sufrió la región a través de décadas, ¿no? La situación de estado de sitio. ¿Cuáles son las posibilidades que ven ustedes de revertir la situación o de que alguna de las mediaciones internacionales tenga algún efecto positivo? Bueno, definitivamente la esperanza nuestra y el asidero, como quien dice, ha sido nuestra lucha, poner la esperanza en esa presión internacional que ha habido a fin de volver a la constitucionalidad. Yo creo que eso es invaluable, definitivamente. Perdón, porque esta sería casi la diferencia con todos esos otros golpes de Estado anteriores, ¿no?, en la región. Exactamente. Una región que hoy responde diferente, ¿no? Perfectamente. Esa es realmente esa esperanza que tenemos, porque al unísono los países del mundo han rechazado y han condenado ese golpe de Estado. Los países de la región ha sido, aparte de condenarlo, aparte de decirlo, de tomar medidas, también la solidaridad que ha habido. Yo puedo mencionar específicamente, por ejemplo, el país ha sido una manifestación permanente de ese rechazo y esa condena. Brasil con su embajada, y que ha estado presidente Zelaya ahí, y bueno, todos los países, nuestra esperanza está ahí, nuestra claro. esperanza está ahí, y en la lucha que podamos resistir cada día. Ya hoy tenemos 104 días de resistencia, y bueno, eso no lo dejamos. Anabel, le quería preguntar, ¿qué hay detrás del golpe? ¿Qué intereses están funcionando detrás de este gobierno títere que está allí en Honduras, que es antidemocrático, pero que evidentemente tiene un fuerte respaldo? Porque el otro día comentábamos que nos llamaba mucho la atención todo lo que sucedió con la embajada brasileña allí en Tegucigalpa, demasiada provocación desde Honduras contra un país colosal que ya se está presentando como la quinta potencia económica mundial, como Brasil. Evidentemente da a entender que lo que está detrás del golpe es muy poderoso. ¿Qué hay detrás del golpe? Sí, realmente que eso es lo que quisiéramos interpretar, eso es lo que quisiéramos saber, porque en mi país entendemos que los poderes dominantes, la gente de mucho dinero, pues financió el golpe, ha estado detrás de ellos, pero a nivel internacional supongo yo que se mueven tantos intereses que lo deja uno pensando qué es. Que es en como realidad un país grandote que hay arriba de todo. Sí. Se les ocurrió, ¿no? Claro, es decir, ustedes no celebraron el Premio Nobel de la Paz. No, bueno, yo la verdad que estaba aquí, no sé cómo se dio ayer, pero sí, la verdad es que uno se queda impávido al querer dimensionar todas estas cosas, ¿verdad? Sí, Anabel, salvando las distancias, por supuesto que parece un atrevimiento de parte nuestra, pues no lo estamos sufriendo en carne propia, pero fue sentirlo en carne propia, el golpe, porque, bueno, a todos los países de la región no puede menos que recordarnos situaciones ya vividas, y además, bueno, por la cabeza de todos sobrevuela qué es esta experiencia, si alguien está haciendo una prueba, a ver si pasa. Creo que por suerte se está demostrando que no pasa, pero la situación, con todas las distancias, la estamos acompañando muy de cerca. Sí, nosotros lo hemos sentido permanentemente. Nosotros decimos que de repente nuestro país se convierte, por su ubicación geográfica quizá, se convierte en un laboratorio. En un laboratorio. Recuerde en los años 80 que nuestro país sirvió como el centro para limitar un poco las acciones que se daban en los países alrededor. De repente esto está pasando ahora, es una nueva modalidad. Ustedes se han dado cuenta, sí, que aquí no es el golpe de Estado directamente donde los militares toman el poder, y no, es un golpe de Estado mezclado, donde sí, los sí. poderes del Estado confluyen con el apoyo de los militares. Uh-huh. Es una mezcla, es una diferente forma de hacer las cosas, pero que al final es un golpe de Estado. Anabel, una pregunta que tiene mucho que ver con lo que está pasando también en la Argentina. ¿Cómo jugaron las grandes cadenas televisivas de Honduras? Bueno, esa es un es una historia impresionante, porque y yo no sé si ustedes leyeron en los periódicos el día del golpe, que decía: mientras estaban apresando al presidente, mientras estaban las balas y los tiros en la puerta de la casa del presidente, en la televisión habían caricaturas, ¿no? Ni siquiera habían noticias, porque era un domingo. Uh-huh. Eran caricaturas, eran cualquier cosa en los medios que después definitivamente se ubicaron en el lado del golpe. La mayor parte de los medios de comunicación se alinearon, como nosotros decimos, y quedaron muy pocas emisoras en el país que realmente estaban expresando lo que estaba pasando y la importancia de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y esto creó una situación incómoda, pues, porque la gente era... se le daba una información falsa. Uh-huh. Las cosas seguían pasando como que si no pasara nada. Y ¿Hay medios estatales en Honduras? ¿Hay medios, un canal de televisión que a raíz del gobierno de Zelaya se había convertido en un medio estatal, el claro. Canal 8, pero ese fue el primero que fue tomado a las 5 claro. de la mañana, y solo tuvo el compañero la posibilidad de decir: hay un golpe de Estado, pero de ahí más nada. Luego estos medios, nosotros tenemos un canal que se llama Canal 36, que es el más cercano al pueblo, y hay radioemisoras, como 4 radioemisoras en el país, que es Radio Globo, Radio Progreso, Radio Juticalpa, son como 4 o 5. Uh-huh. Y son las únicas que trasladan la información de lo que estaba pasando. Esas fueron interrumpidas, fueron boicoteadas, al canal le tiraron bombas, y aparte de eso le obstruyeron sus equipos con productos químicos y varias cosas de esas, hasta llegar al punto ya con el decreto de cerrarlas las dos. Aún ahorita Canal 36 y Radio Globo y estas otras emisoras están cerradas producto del decreto, que aunque se levantó, se suspendió. Ellos están hablando de que tienen que seguir el procedimiento, y eso uh-huh. solo quiere decir atrasar la posibilidad de que ellos informen al país. Ahora, ¿cuáles son hoy las vías de información que ustedes utilizan o pueden recibir? Bueno, la información es prácticamente la que nos damos cuenta en las actividades de la resistencia. Hay un periódico pequeño que tiene la resistencia, que es ahí también donde se... Y luego los medios de algunas organizaciones, y lógicamente el internet, que ha sido el más valioso para que pueda manejarse la información claro, de Honduras. Claro. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, Anabel, poder conversar con usted, poder interiorizarnos sobre la situación, sobre la problemática que están viviendo todos los hondureños, y en particular tener una mirada de clase, como intentamos dar siempre, desde la visión de una trabajadora, de una representante de los trabajadores allí en Honduras, específicamente integrante de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Un abrazo muy grande, nuestra solidaridad, y por supuesto estos micrófonos a disposición

¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bonita esta entrevista. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. La verdad que me encanta este color uva, ¿eh? Le queda bien. Sí. En composé con ese pantalón... Negro. Negro, negro. Sí. La noto un poco ajustado ese pantalón para esta hora, no, de la mañana, ¿no? ¿Usted me quiere decir que yo engordé? No, no, yo le quiero decir que usted está buscando aumento. Lo mismo, mire, mire lo que es este Pisano. Mire la Noelia. Se vino preparada, Noelia. Se vino con un escote. Yo, ¿pero por qué eso? ¿Por primaveral? Y Sol, mire la Sol. Sol Frontini. Que estuvo el otro día, se fue a Luján caminando, después nos va a contar. Yo quería que hiciera la crónica. Si se ampolló, si se ampolló o no la planta de los pies. Bueno, Palmeiro, tenemos adelante. Mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Osvaldo de la Plata, soy peronista, al gobierno no le creo nada, pero a Clarín tampoco. Estos dos abogados defendieron a la clase alta. Muy bien. Augusto de Monte Chingolo, no hay derecho de protestar por la propiedad de las licencias porque pertenecen al Estado. Los medios no pueden decir lo que quieran ni atentar contra la realidad. El mal uso deberían ser penados. Carlos de Merlo, todos los empleados municipales fueron obligados a ir a la plaza y ser tratados como vacas. Así funciona este gobierno. ¿Vos, eso dónde fue? En Merlo. Ahí está el vasco Raúl Otacé, que ya tiene reiteradas denuncias por hacer este tipo de motorizaciones poco espontáneas. Algo así como Pedro González en Villa Gornorga. Exactamente, exactamente. Pedro González llegó un momento en que le daba 50 pesos a la gente que eran falsos. No tiene perdón. No se hace. El intendente de Villa. No, que después fue diputado nacional. Y que ahora volvió a ganar para concejal de una manera oprobiosa. Le daba 50 mangos truchos. No se puede ser tan trucho. Sí, bueno, ahí está. El que bancaba, el número uno que lo bancaba Menem. Era como, ¿se acuerda de Don Gato? La pandilla de Don Gato. Sí. Cuando daba la propina con la moneda que tenía una gomita y la propina caía en la mano y se le salía. Sí, el tipo. No, pero este es Don Gato, Don Perro. Ahora, esta es una práctica no solo adjudicable al peronismo, ¿no? No, yo me acuerdo de los conservadores de otras épocas, ¿viste? Es eso, claro, es exacto. Sí. Un viejo conservador. Un viejo conservador que encontró al peronismo. Se sintió claro, con esa. No, sí, otro, con sí, ese sí. Enorme sombrilla para el peronismo. Con el verso del movimiento. Que está en todo. Bueno, seguimos. Elena de Florencio Varela. Hay muchos senadores que no hacen nada en el Congreso y Clarín va a echar a muchos periodistas por la ley de medios. A estos políticos deberían echarlos porque no nos representan. Paremos un poquito ahí. Paremos. Dos segunditos. Clarín no tendría que echar a nadie. Entre otras cosas, porque en el año 2007... Clarín llegó a facturar alrededor de 2.000 pesos cada 60 segundos. Cada 60 segundos. ¿Cómo te gusta contar las costillas? Claro. Pero en el 2008, en el año del conflicto con el campo, en donde salió Kirchner a decir Clarín está nervioso y todo eso, Clarín recaudó 500 millones de pesos más. Con lo cual que se fue la facturación a 2.900 pesos por minuto. Así que Clarín tiene plata de sobra para no despedir a nadie. Si despide... es porque usa la ley como excusa para mantener la tasa de ganancia reduciendo el costo laboral. Así que es mentira todo lo que dice Clarín. Por eso nosotros decimos, muchachos, estamos a favor de la ley, pero estamos en contra de este partido de tenis permanente que o estamos del lado del gobierno o estamos del lado de Clarín. Que es agotador. Ya, no, altura, es agotador. Mamá. Troquelan las bolas. Sí, sí. Con esa cuestión. Pero mátense entre ustedes. ¿Viste? No, dice... es que no tiene demasiado el bollete. Problema es que se pelean entre ellos y nos matan a nosotros. Sí, claro. Sí, sí. Y además perdés la posibilidad de tener un sentido crítico y una mirada equidistante del poder político que impulsa una iniciativa valiosísima, y con esto estoy respondiendo a algún mensaje que va a venir en un rato, y del poder económico que está detrás de las corporaciones mediáticas. ¿Qué es lo que pretendemos? O sea, desde el primer momento este programa manifestó una posición favorable no a la iniciativa del gobierno, sino a una ley donde se debata un nuevo marco legal para la radiodifusión argentina. Y nos parece fantástico que esto ocurra. Manifestamos diferencias con los postulados de lo que el gobierno inicialmente propuso. Hubo correcciones que nos parecieron muy importantes. También lo destacamos. Bueno, o sea, el balance es que estamos a favor de la ley, no es que estamos en contra. Pero no estamos a favor de que nos quieran poner del lado del gobierno, porque decimos, nos parece muy importante que estamos a favor de la ley y no del gobierno, que quede claro. Claro. Estamos a favor de la ley y no del gobierno, porque la ley le pertenece al pueblo. No le pertenece claro, al gobierno. La ley acá. Le pertenece incluso, al pueblo. Claro, ¿qué pasa con una ley cuando la manda el Ejecutivo y después recibe modificaciones importantes como tuvo esta? Exacto. Bueno, ¿sigue siendo la ley del Ejecutivo o ya es una ley que representa los intereses de otros sectores que estaban contenidos? Pero lo que vos decís, el propio Grupo Clarín se cansó, y la ley, la pelota no es la ley, ya no es más la ley. No. Ahora es una ley que la tenemos que pelear desde adentro para corregir todas las cosas que no se pudieron corregir o no se quisieron corregir en no, la previa. Va a ser acá en la aplicación, si se permite. Si nos borramos. Exactamente. Claro. Exactamente. Muy bien, seguimos con más mensajes. María Avellaneda, han violado la Constitución, se viola lo del campo, lo de la radiodifusión y también a los pobres jubilados que no tienen el 82% móvil. Es todo para que los del Congreso se llenen los bolsillos, pero con plata nuestra. Uh-huh. Elena de Florencio Varela, hay muchos senadores que no hacen nada en el Congreso y en Clarín van a echar a muchos periodistas por la ley de medios. Estos políticos deberían echarlos porque no nos representan. ¿Eso no fue una reiteración, como un replay? El que es otro mensaje, ¿eh? Me pareció un replay. Está bien, mucha gente que piensa parecida. Sí, sí, sí. El último, Fabián de Mataderos, sí. Un tipo comprometido como Mauro no puede estar en contra de la ley porque lo que hace la ley fundamentalmente es romper con los monopolios. Igual le mando un saludo porque lo aprecio. Bueno, Fabi, no lo conozco personalmente, pero creo que con lo que te dijimos quedó claro. Por ahí escuchaste una partecita de lo que estábamos hablando al principio, pero con lo que dijimos en este bloque quedó más que claro que no estamos en contra de la ley y mucho menos estamos a favor de los monopolios. ¿Usted tiene algo para presentarnos? Sí, así es. Tenemos un informe porque, por suerte, el equipo de Sobre la Hora, la producción periodística, tuvo la posibilidad de ir a los distintos centros culturales de Capital que, lamentablemente, tienen una amenaza de desalojo. Así es, por el gobierno de Macri. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la gente de la Asamblea de Flores, del Centro Cultural y Social Almagro y también del Circo Trivenchi. Vamos a escucharlos. Hola, soy Omar Chianeri, soy miembro de la Asamblea de Flores. Bueno, estamos en peligro de desalojo, somos una asamblea que recuperó un espacio en el 2002, y bueno, hace unos un mes y medio más o menos vino el liquidador, tanto nos teníamos que ir de lujo. Mi nombre es Darío Ramos, yo soy el presidente de la cooperativa de trabajo del Circo Trivenchi. Desde el 2003 venimos trabajando con un grupo de gente, dando talleres de circo, capacitamos gente, brindamos funciones todos los domingos para alrededor de 200 niños. También hacemos varietés a la noche y también tenemos así mucha comunicación con ciertos colegios en los cuales ellos traen los niños acá, nosotros les ofrecemos la función, les damos la leche, nosotros también vamos a trabajar el interior. Hola, mi nombre es Gustavo López, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y participaba en el Centro Cultural Almagro. Allí desarrollamos distintas tareas y actividades, como por ejemplo una entidad de apoyo escolar, ollas populares para los trabajadores cartoneros y sus familias, un espacio para jóvenes secundarios que puedan terminar la secundaria y comenzar la universidad. Lo que nosotros planteamos de hacer esencialmente es que no vamos a tomar en cuenta ninguna posibilidad de negociación si no hay una solución integral privada de la vivienda para estos compañeros. Y bueno, estamos en esta lucha para lograr el objetivo de poder conseguir el predio para que la actividad de la asamblea sí pueda seguir funcionando y aparte lograr la solución integral a los problemas de vivienda que aquejan a estas ciudades, especialmente por causa de las políticas de exclusión que tiene Mauricio Macri, ya que ha cerrado toda posibilidad para poder acceder a vivienda. Lamentablemente esas actividades no pudieron seguir desarrollándose porque se produjo un desalojo el día 12 de agosto del corriente año, en donde una persona que era supuesto venir del lugar comenzó a tapiar, a levantar una pared, y bueno, después se produjo todo un inconvenientes con la policía en ese momento, y después la policía avanzó con el desalojo a partir de una orden del fiscal, y que eso estuvo toda la noche dentro del centro cultural. Y cuando nos estábamos retirando, la policía algunos compañeros lo golpearon. Y la gestión actual del gobierno de Macri está tratando de desalojarnos. Dictaron un decreto en marzo y diciendo que en 10 días nos tenemos que ir. Mediante los esfuerzos de una abogada, hay una jueza que tenemos una medida de amparo, en la cual por ahora no está suspendida la orden de desalojo hasta que se dicte sentencia. Así que la tentativa del desalojo todavía está, lo que por ahora no estamos ahí trabajando. Hay un proyecto en la legislatura para que algunos diputados se solidarizaron con el trabajo de Trivenchi y lo ven como un proyecto que se puede dejar el lugar como espacio sociocultural por un periodo de tiempo. Y así renovamos un poco el trabajo acá en el espacio, que lo teníamos en tentativas de desalojo. Y lamentablemente el centro cultural ahora se perdió, y bueno, estamos tratando de impulsar actividades en otros lugares, ya sea algún lugar prestado o bien en algunas plazas. Ahora, puntualmente, en la actualidad estamos con la temática judicial. Muchos tenemos algún tipo de causa, como por ejemplo de usurpación o resistencia a la autoridad y demás. Bueno, así que estamos con todos esos procesos. O sea, una doble lástima, porque al mismo tiempo que se perdió el lugar, ahora muchos tienen el problema de las causas judiciales. Bueno, ya estamos escuchando entonces a la Asamblea de Flores, al Centro Cultural y Social Almagro y al Circo Trivenchi. ¿Qué pasa? Estas tres, y aparentemente Macri los quiere desalojar. Ahora, digo, ¿no hay posibilidad de interponer recursos desde el punto de vista parlamentario, legal, para que se evite esto? Porque claramente estos centros conllevan y realizan una función social muy importante, que creo que debería ser interpretada hasta por el propio gobierno. Yo sé que le resulta difícil al gobierno de Macri interpretar que la cultura, que la expresión popular esté ligada con, por ejemplo, entre otras cosas, que el pueblo esté más feliz, que tenga ganas de vivir. Pero bueno, haga un esfuerzo. Sí, ¿sabes qué? Lo peor de todo, que muchos de estos centros dan la merienda o el desayuno a chicos, claro, de la calle. Sí. Y ahora los van a desalojar y van a clausurar. Y hay muchos chicos que van a quedar, lamentablemente, sin desayunar o sin tomar una taza de mate cocido. Sí, humor aparte, la verdad que es una línea de conducta la de Macri, que por un lado desaloja y cierra los lugares de contención de los chicos en situación de calle o con déficit alimenticios y problemas económicos, y por el otro pone a Alfino Palacios en la policía y a Montenegro en el ministerio, y para desarrollar una política represiva lo que no contiene lo reprime. Sí, mira, esta semana se publicó en Crítica, mi amigo Claudio Mardones publicó una nota sobre, basada en un informe. Mi amigo también. Sí, su amigo también. Sí. Basado en un informe que hace, el organismo es un organismo que tiene mucho que ver con la tutoría judicial. El 60% de los chicos que están internados en los hospitales psiquiátricos y en los centros de asistencia están, o son víctimas del suministro de tranquilizantes. O sea, los tienen dopados. Sí. Salió después el gobierno a explicar que en realidad no es el 60, es el 45, pero que acá había habido una mala interpretación de la cifra. Ese es el otro camino. O lo judicializan, o lo meten en los hospitales y los dopan. Sí. Me da la impresión que ese no es el camino, con todo respeto, ingeniero. Bueno, y con respecto al informe, nosotros hicimos 3 centros culturales nada más, pero en representación de muchos, porque hay muchos con peligro de desalojo, como por ejemplo el Centro Cultural del Sur y el INPA, que es la fábrica de... Sí, exactamente, Ciudad Cultural. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Este que es Facundo. Facundo, el Facundo que nosotros conocemos. Facundo, el de Ferro Cabral. De Ferro ¿usted Cabral. ¿Se acuerda con Ferro Cabral con la apertura sí. democrática? Sí, huele bajo. ¿Y, bueno, Facundo, ¿y a qué Cabral. Programa iba? ¿A qué programa iba? Al del Frade. No. También, ¿a qué otro? Al de Mareco, cordialmente. Ya que Mareco piantó por algún lugar del universo, le mando saludos. Vamos, Pinocho, te quiero. Facundo Cabral. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. El sueño del que te hablé tenía la forma de una carta. La firmaba Eva Perón. Vamos todavía, San Martín el Che Guevara canta. El amigo Eduardo Balán. Y nosotros con esta música presentamos el bloque dedicado a escuchar, a escucharlos, pero con ganas, a esos jóvenes que le ponen toda la garra, todos los huevos a esta realidad social y política que nos rodea. Vos sabés que siempre acostumbramos, todos lo saben, si nos siguen cada sábado, a conversar con dos compañeros o compañeras en diferentes lugares del país. Pero hoy se nos mancó uno, che. Vos sabés que debe tener un problemita con el celular. Sabíamos que venía viajando. O sea que Gonzalo va sin pareja. Exacto, Gonzalo. No lo diga así. El que no va a poder estar, y seguramente charlaremos con él la semana que viene o otra semana, es Eduardo Córdoba, que vive en San Martín. Pero el que sí va a estar del otro lado para escucharnos, y del mismo lado nos pondremos, es Gonzalo Cornaló. El hombre parece que es entrerriano porque vive en Paraná. Ah, mire usted. Tiene 22 años. Y vos sabés que participa de un proyecto que hace algunos años a mí me tocó, en una oportunidad me tocó estar en un encuentro donde se presentaban el primero o el segundo número de esta revista, que es una experiencia comunitaria muy hermosa, que se llama Barriletes. Y que tiene mucha reminiscencia de lo que aquí en la ciudad de Buenos Aires es la revista hecha en Buenos Aires, porque está construida, realizada y distribuida por la gente de la calle, ¿no? Y tiene muchísimo de ese sabor y de ese gustito a lo que nos gusta leer a los que estamos en la calle. Y por eso, Gonzalo, nos parece muy oportuna la oportunidad para charlar con vos, porque además el tipo es músico, poeta, y ha compuesto, entre otras cosas, la canción de la Constituyente Social. Mirá. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? ¿Gonzalo? Sí. Después de esta presentación no te va a quedar dormido, ¿no? No. Vale. Faltaba, estaba escuchando muy atentamente lo que decía. Faltaba que entrara la Negra Sosa cantando así de fondo. Y... No, más vale. Bueno, ¿cómo va, maestro? Pero bien, al pelo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estaba? ¿Te levantás tan temprano o lo hiciste por el programa? En realidad, justo estoy acá en Barriletes justamente y estamos haciendo funcionar un proyecto para hacer un cortometraje, digamos, con los chicos que ya venimos trabajando. Y bueno, nos venimos un poquito más temprano para ir acomodando el lugar, digamos, que arranca más o menos como a las 9:30 el taller. ¿Cómo amaneció Paraná? ¿Estás en Paraná hoy? Sí, estaba un poquito nubladito, pero lindo, no hace mucho frío, está lindo el clima. Porque el negro, vos venís de Paraná. Sí, una ciudad hermosa. Anoche una ciudad hermosa. Hermosa. Deja sí, donde uno se falta hacerla, mantener nomás, pero una ciudad muy linda, la verdad que sí. Sí, ayer estuvimos en Éter y en ACMER, hablando, así que venimos de allí. Compadre, a ver, vamos a arrancar por esto que recién mencionabas. ¿Qué es Barriletes? Bueno, Barriletes es una asociación civil, digamos, sin fines de lucro, que nace en el año 2001, ustedes acordarán toda aquella crisis, ¿no?, que vivimos. Nace dada la necesidad, digamos, de ofrecer, por un grupo de compañeros, ofrecer a la gente una alternativa laboral, ya que había tanto problema, digamos, de justamente de ese tipo. Y no solamente una alternativa laboral, sino una alternativa laboral, pero que sea digna, digamos, porque hoy en día siguen existiendo labores, pero que de laburos, pero que son muy, muy indignos. Y una venta de revistas es un laburo más... Los vendedores, digamos, no lo manifiestan como un laburo fijo, digamos, ellos aún así siguen haciendo changas, pero el tema de la revista le ha servido mucho, digamos, en la economía de su familia, digamos, para poder salir un poquito adelante, ¿no? Uh-huh. Ya que no conseguían trabajo en ningún lugar, y bueno, la verdad que ellos mismos expresan, digamos, que le ha ayudado mucho en su vida, digamos, esta cuestión de vender una revista de calle. Uh-huh. Después, cuando nace, digamos, la organización, con esta, bueno, con esta cuestión laboral, también acompañado, digamos, los compañeros, yo digamos, te lo cuento así como historia, porque yo ingresé en el año 2007, digamos, yo no estaba todavía, no tenía ni idea de mucho de la realidad, yo era más chiquito. Uh-huh. Los compañeros, digamos, incorporan también la educación no formal dentro de la organización, mediante talleres artísticos, culturales, digamos, de todo tipo de índole, que también eran del interés de los mismos vendedores y su familia completa, digamos, sus hijos, que tampoco podían tener acceso a otro tipo de educación, que por lo general es privada, digamos, no se consigue en otro lugar. Y bueno, se empezaron a realizar diferentes tipos de talleres, tanto de oficio, digamos, como artísticos culturales, que hasta el día de hoy se vienen haciendo. Ajá. Como hacer el taller de circo, taller de murga, que ese lo doy yo, taller de cine. Vos también sos murguero. Así es. Empecé así, digamos, empecé con la percusión y después conocí la organización Acabar Ardietes. Vos sabés que se nota mucho, a mí me tocó participar del trabajo social en una organización que estaba aquí en el conurbano bonaerense. Ajá. Y junto a una compañera periodista, ella especializada en temas de teatro y de murga, que se llama Edith Scher. ¿Cómo se llama? Edith Scher se llama ella. Ella organizaba murgas para realizar, justamente para llamar la atención y convocar a los pibes. Se llenaba, los pibes venían a hacer la murga, qué sé yo. Y ahí aprendí el trabajo que tiene, la importancia que tiene la murga para la convocatoria social. Exactamente. ¿No? Que seguramente remite en mucho a la historia de la murga. Sí, claro, es totalmente correcto eso que decís con respecto a la convocatoria, digamos. O sea, no solamente la idea era que los chicos tengan la posibilidad de este tipo de educación, digamos, cultural, sino también una forma de convocar a los chicos, formar, crear un vínculo para poder llegar a ellos y trabajar también la cuestión de educación. Porque hay tanta deserción, digamos, escolar, porque cómo están ellos en situación de trabajo también, porque nosotros no apostamos de ninguna manera al trabajo infantil para nada. Pero es una realidad, digamos. Así que, bueno, trabajamos a la convocatoria de los chicos mediante los talleres, pero para trabajar otras temáticas también, en la situación que se encuentran ellos, claro, en sus familias, digamos. ¿Cuántos pibes participan del proyecto? Imagino que debe haber una gurizada importante. ¿Y de qué edades son los chicos que participan? Sí, son bastantes chicos y son de diferentes barrios. Son entre 40 y 60 chicos más o menos. Ajá. Y que va variando, digamos, siempre van variando. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, así que a veces ingresa un grupo nuevo, se va otro, así que es constante el cambio, digamos. Y son chicos de entre 4 años hasta los 21, 22. Mirá qué lindo. Sí, se vienen con todos los hermanitos chiquititos, los traen a todos. Y además con la murga, ¿haces música con cualquier? ¿Agarras un tacho de plástico y un palo y ya estás haciendo música? Sí, ¿no? Ellos parece que lo llevan en la sangre, tienen esa necesidad de hacer música, de expresarse, ¿no? Es impresionante. Qué lindo. Hablando de necesidad de expresarse, ¿cómo te acercaste a este proyecto de la Constituyente Social? ¿Qué fue lo que te enganchó del proyecto de la Constituyente Social como para estar militándolo como lo estás haciendo ahora, ¿no? Claro. Sí, yo cuando a mí me convoca un compañero mío, Diego Morleo, que es con él trabajo en una escuela, y yo ya sabía que él estaba en esta cuestión, también estaba militando en CTA, pero no estaba muy enterado, solamente sabía más o menos por lo que él me contaba de lo que era más o menos la Constituyente. Ajá. Pero él es un amigo mío muy muy pila, muy comprometido, digamos, todo el tiempo trabajando para ayudar a la gente en general, ¿sí? Y bueno, él me convoca a una reunión en CTA por la Constituyente y yo ahí me acerco, digamos, para ver de qué era lo que trataba. Era en el momento que estaban relanzando, digamos, la Constituyente acá a Paraná, era la primera reunión que se hacía. Ahora, espera, déjame pensar el escenario. Vos estás un sábado con un amigo, tomando otra cerveza, charlando, y dices, che, vamos a una reunión de la Constituyente. Y lo primero que se me ocurre de devolución es, dejate hinchar la pelota. ¿Qué es Constituyente? ¿Qué es eso? Claro. ¿Por qué fue? ¿Qué te invitó una mina? ¿Había una mina que te gustaba, que iba? ¿Qué fue? No tenía ni idea de quién es. De curioso, dijiste, voy a ver qué pasa. Pero él es una persona, como te decía, muy pila, muy comprometida, siempre buscando formas de cambio, digamos, a esta realidad. Y yo siempre lo acompañé y lo sigo acompañando, digamos, entonces dije, si él me invita debe ser algo interesante, y la verdad es que me fui de esa reunión muy, muy interesado. Y qué cuando bueno. me fui a... Bueno, después él me convoca para... Me invita para ir a Embalse. ¡Pa! Impresionante fue esa experiencia. Bueno, pero vos te enganchaste con la... ¿Qué fue? ¿Vos qué compusiste? ¿La música, la letra de la no, canción? No, en realidad la... Yo lo acompaño, como te decía, yo lo acompaño. Él es el que crea la letra y él es el que la canta. Después me llama a mí y me dice, ¿te animás? Porque como yo hago percusión, ¿te animás a tocar el bombo de huevo, acompañado? Y bueno, llamó un par de compañeros más y que tocaran la guitarra también. Y bueno, nos mandamos. Me encantó la canción porque es re pegadiza. Él canta bastante lindo, así que dijo, vamos a presentarle esta canción para la constituyente, a ver si sale o no. Y bueno, ¿Qué dice el estribillo? El estribillo dice, vos sabés que hace rato que no la cantamos, no me acuerdo, pero empieza diciendo el jugo de la frente de los obreros constituidos marchan juntándose. O sea, se refiere principalmente a toda la gente, digamos, que se está juntando, se está nucleando, con fuerza y ganas de querer generar un cambio de la realidad que estamos viviendo. O sea, expresa bastante, fundamentalmente eso. En la página de la constituyente está la canción. Bien, ahora la vamos a buscar para... No, ayer la buscamos, pero no la pudimos encontrar. No la encontraron. Está agotada. Claro, se agotó. Y la presentamos después del viaje en Embalse. Me llama Diego y me dice, entra a la página de la constituyente, escuchá. Vos entrabas a la página, automáticamente se ponía la canción. Se ve que la han corrido o bajado, no sé. Sí, hay que presentar una queja formal, mirá. Vamos a presentar una queja formal, que la vuelvan a poner. Pero la van a escuchar. Le comento que después de ese viaje de Embalse, varias delegaciones de diferentes provincias se la llevaron para reproducirla en su provincia, porque también les gustó mucho. Cuando estuvimos en el escenario adelante de 2.500 jóvenes, la presentamos y todos la cantaban a coro. Les enseñamos el estribillo, digamos. Y todos la cantaron, muy buena esa, muy rica esa experiencia. Bueno, nos la tendrían que mandar, así la podemos poner al aire en algún momento. Sí, bueno, puede ser, en este bloque, ¿no?, que estamos dedicando a discutir y a escucharlos hablar sobre estos temas. No, y ahora que se viene la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo una vez más en Santa Fe, el 30 de octubre. Ah, sí, vamos a ir ahí. Claro, ustedes se cruzan y la cantamos juntos. Ah, bueno, ustedes van a estar ahí presentes. Sí, nosotros vamos a estar ahí en la plaza. Ah, bueno, perfecto, yo le llevo un CD grabado si quieren. No, ¿qué CD? En vivo. Ah, bueno. En vivo. El CD también. Ah, bueno. Sí, las dos cosas. Dale, porque vamos a estar allí el 30 haciendo mucho ruido en Santa Fe. Ah, buenísimo. Perfecto. Es en la ciudad, en Capital, ¿no? Ciudad Capital, exactamente. Capital, perfecto. Che, Gonza, ¿y qué tienen previsto para este octubre joven como actividades allí en Paraná? Ah, bueno, justamente el lunes, que es feriado, nos vamos... tuvimos una reunión la semana pasada. Diego está organizando para hacer en un barrio que se llama Capibá, que es un barrio bastante nuevo, pero que está bastante alejado de todo tipo de servicios de la ciudad, porque son terrenos fiscales, digamos. El Estado entregó terrenos fiscales y la gente empezó a edificar como pudo. Y bueno, vamos a hacer se armó una encuesta, digamos, para hacer entrevistas de casa por casa, porque Diego quiere lanzar un pan social, empezar con una alternativa laboral para ese barrio, digamos, y mediante el vínculo que se empieza a crear ahí con ese barrio, queremos también empezar a entablar talleres de los intereses que ellos quieran, que pueden ser de oficio, culturales, digamos. Esas son las actividades. El lunes a las 3 de la tarde nos encontramos en el barrio con varios jóvenes, digamos, que están militando en Juventud CTA, digamos, Paraná. Vamos a llevar adelante esa actividad. ¿Es un también pan social o un plan? Un pan social. ¿Cómo es lo del pan social? ¿Es un pan dulce grandote? Es un pan casero, digamos, que se va a vender en todo ese barrio, que sale 1.50, que va a salir más barato que un pan casero común, digamos. Ah, mira qué bueno. Está interesante. Bueno, el 30 también llévenlo al pan. Perfecto. Y otra movida que también está haciendo iniciativa de Diego es hacer una constituyente cultural acá en Paraná, que esa la haríamos el 6 de noviembre, sábado 6 de... octubre, perdón. Ajá. No, de noviembre, sí, en noviembre. Bueno, eso en otro barrio también, vamos a invitar muchos grupos culturales, ya sea de rock, de cumbia, de todo tipo, digamos, y otro espacio, digamos, para fomentar lo que es la constituyente. Qué bueno. Sí, el nombre que le puso es Constituyente Cultural. Pero no solamente actuaciones de música, sino también teatro o todo tipo de índole artística, digamos. Vos sabés que el que iba a participar con vos en esta charla es Eduardo Córdoba, de la constituyente de San Martín, provincia de Buenos Aires, ¿no? El partido de San Martín. Así es. Y también tenía como característica, que otra característica más, otro eje más que los unificaba, él también hace trabajo social-cultural, y también contaba algo de lo que vos estás contando, cómo se enganchan los pibes con lo que es percusión, y todo lo que es expresión musical. Claro. Y cómo a partir de ese enganche se pueden insertar en otras actividades de incluso de que para sí, es una muy buena forma, claro, de sí. contener y de poder acercar a los chicos de alguna forma, que ellos puedan hacer algo que disfruten, digamos, les sirva de también un entorno en general de contención, donde no solamente puedan aprender ritmo de percusión, sino que haya un clima de respeto, de amistad, digamos, compañerismo, solidaridad principalmente, que eso no creo, digamos, que se lo pueda dar la calle cuando ellos andan deambulando. Pero además que coincidía con vos, y esto me importaba destacarlo porque a uno le impacta, ¿no?, cómo se está trabajando, cómo hay organizaciones como la de ustedes que están trabajando sobre problemáticas concretas como la deserción escolar y la reinserción. Totalmente. Y la verdad es que es impresionante cómo, sin conocerse por ahí, están llevando adelante actividades de carácter social tan importantes, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es un gustazo conocerte, por lo menos a través de este medio, y charlar contigo, Gonzalo Cornaló. Exactamente. No, la verdad que yo muy muy agradecido, digamos, por poder hablar por este medio. La verdad que la primera vez que hablo por radio por teléfono, digamos, una experiencia nueva para mí también. No se te nota, che, estás bastante canchero, ¿eh? ¿Por qué decís que no se me nota? Porque estás bastante canchero, parecés un locutor telefónico. No, pero está bueno, cuando yo era más chico, digamos, nunca tuve espacio de ninguna manera, ni en la escuela, ni en ningún lugar, de expresión, digamos. Ahora que yo crecí un poquito y pude conocer Barrilete, me di cuenta que, bueno, las oportunidades que se me están dando son muy importante, pero, o sea, reflexiono que cuando yo era más chico no tenía espacio de reflexión, de opinión, digamos, que eso está muy instalado, digamos, en la sociedad. Ajá. Y hay que darle espacio a los chicos, porque las voces de los chicos son muy importantes también, hay que escucharlos a ellos. ¿Qué te parece? Por eso están acá. Exactamente. Gonzalo, un abrazo grande. Un abrazo, y espero que nos veamos, bueno, en Santa Fe. Yo en lo voy Santa a Fe nos vemos con el pan social, la murga. Exacto. Y la marchita. Todos juntos. Bueno. El combo completo. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Sueño del que te hablé, tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Nueve y media de la mañana. Nos vamos a meter en otro tema. Este tema tiene que ver con algo sobre lo cual hemos hablado en varias oportunidades. Y me acuerdo que esto de darle voz a los que no tienen voz, creo que Rubén Ortiz, de él se trata, que es el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina en Monte Carlo, provincia de Misiones, fue en uno de los pocos, primero seguro, pero pocos medios en donde pudo escuchárselo contar el drama que están viviendo los tareferos, es decir, aquellos que trabajan de la cosecha de la yerba mate, allí en la Misiones Verde, en la Misiones Profunda. Ellos vinieron desarrollando una huelga de hambre en reclamo por asignaciones familiares retenidas a los laburantes, a los tareferos, en silencio prácticamente, porque nadie los escuchó. Retenciones. Sí. Ahora vas a ver de qué se trata. Miramos, esas retenciones no tuvieron No, no cortar, claro, no, no. Sí, sí, no, no hubo corte de luz. Saludos, no, a... biocate. Y otro tampoco. otro tampoco. No hubo cortes de ruta, salvo... No hubo nombre. No hubo cortes de ruta, salvo en el histórico corte de la 14, allí en las inmediaciones de Monte Carlo, en la rotonda de Monte Carlo, que pocos medios cubrieron. Entre otros, este programa. Lo escuchamos a Rubén. Bueno, me llamo Rubén Ortiz, soy secretario general de la CTA del departamento Monte Carlo, en el norte de la provincia de Misiones. Es un lugar donde hace, fundamentalmente después de la dictadura, se acentuó el proceso de incorporación de grandes empresas ligadas a la industria pastera. Estos emprendimientos cambiaron el modelo productivo. Nosotros teníamos una fuerte participación de la yerba mate como producto madre, fue reemplazado masivamente por pino. En nuestro departamento cosechábamos en el año 99 35 millones de hoja verde, hoy en la zafra que acaba de terminar no llegamos a 15 millones. Esto trae un conflicto tremendo porque ha destruido miles de puestos de trabajo. Los tareferos son los trabajadores que cosechan la yerba mate, que tienen un ingreso mensual de 450 pesos de promedio. La yerba se cosecha a través de contratistas que en las peores condiciones, trabajo en negro, precarizado, contrata esta mano de obra y lo somete a jornadas que van desde las 4 de la mañana, hora en que se levanta, hasta las 7, 8 de la noche cuando vuelven a sus casas, por un salario absolutamente de hambre. Muchas veces ese salario se cobra en especie, ¿qué quiere decir esto? En mercadería, básicamente harina, grasa. El conflicto actual es porque además los pocos tareferos que estaban, de los casi 1000, había 200 tareferos que estaban blanqueados, y de esos 186 tenían prestaciones irregulares, que los contratistas habían hecho un fraude al ANSES, los contrataban y que no aportaban, por un lado, y por otro lado usaban a esta mano de obra para robar al ANSES. Generalmente estos trabajadores tienen 9 o 10 hijos, entonces el contratista les sacaba la mitad de lo que cobraban por asignaciones familiares y el resto le daba al obrero. El ANSES detectó estos fraudes y procedió a suspender a todos los trabajadores y le descontó los que habían percibido de manera irregular, y eso fue lo que desató esta última crisis, digamos. Los trabajadores hicieron primero una marcha pacífica de alrededor de 40 kilómetros hasta el ANSES del Dorado, un departamento donde está la central del ANSES acá en el norte. Posteriormente hicieron cortes de rutas, muchos estamos procesados por el tema desde comienzo de año, y finalmente a partir del domingo pasado se hizo una huelga de hambre frente al Banco de la Nación. Terminó la huelga de hambre con un pequeño triunfo, en el sentido de que el ANSES se comprometió a concurrir a este lugar el día martes a pagar con cheques a cada uno de los trabajadores tareferos. Hay que decir que ahora los tareferos, a partir de esta semana, ya están desocupados. Son alrededor de 970 familias, alrededor de 5.000 compañeros en este departamento, y en la provincia hay alrededor de 17.000 tareferos, ¿no? El 75% de los cuales trabaja en negro. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. 10 menos 20 de la mañana se suma a la mesa. Como de costumbre, cada vez que arrimamos la pelota a la mesa de Sobre la Hora, nuestro amigo Alejandro Weber. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Buen día, Carlos. Buen día, Virginia. Bien, un poco nerviosos, un poco tensos por lo que viene. Este es un fin de semana bravo para el seleccionado nacional, sobre todo, porque enfrentamos este fin de semana nosotros y seguramente otros seleccionados del continente una instancia bastante... pero créeme que me cortaron las piernas. Ah, mire, ahí estaba. Él me tira los separadores. Muy bien. Que vengan los separadores cuando tengan que venir. Bueno, decíamos, la Selección Nacional se juega una parada brava. Y para hablar de este tema vamos a sumar a alguien a la mesa. A otro Alejandro, alguien a quien como cada vez que lo convocamos lo presentamos así. Alguien a quien respetamos mucho por su trayectoria profesional y también por la valentía con la que expresa y expresó siempre sus ideas. Se trata de Alejandro Apo. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, un saludo para todos y muchas gracias por lo que dijiste. No, gracias a usted por atendernos gentilmente como cada mañana que lo convocamos. Antes de hacerlo hablar de fútbol, me gustaría un párrafo, una pregunta, una reflexión a propósito de lo que significa la aprobación de esta nueva ley, que los medios se cansaron de llamar la ley K y nosotros, la verdad, estamos bastante podridos de que se quieran apropiar de algo que nos pertenece. Esta es una ley nuestra, es una ley que consideramos nuestra. Queríamos una reflexión suya a propósito del tema. La verdad es que estoy muy contento porque me parece que era una deuda que todos teníamos y que la verdad que parecía que no iba a llegar. Yo la verdad que cuando iba a los foros y explicaba lo que significaba una ley para la democracia, la apertura, la cosa más amplia y democrática que se puede hacer con los medios de comunicación, veía que atacaba a tantos intereses que no iba a poder llegar, y la verdad que saludo a quienes me alentaban con una palmadita en la espalda y me decían dale que se puede, y la verdad que se pudo, y bueno, y me parece que era una cosa que es más bien una sensación de que nos volvió el alma al cuerpo, una cosa que tenía que ser así, que no podía ser la incomodidad de tener una ley que tenía fundamentos de dictadura, aspectos dictatoriales, aunque se fueron cambiando para acomodar cosas que justamente alargaban el poder de los monopolios. Así que nada, estamos todos muy contentos y la verdad es que saludo a toda la gente que ha luchado cada minuto para que esto se pueda llegar, y bueno, con una diferencia grande de 44 votos contra 24, me parece que está clara esta ley, que por supuesto que trasciende a los Kirchner, que es una ley que nos merecemos todos. ¿Va a ir a la cancha esta tarde? No, voy a la Fundación Favaloro a ver el partido. Sí, es cierto. Ya me acomodaron una suite ahí. Un lugarcito. Sí, sí, leíamos hoy en algunos diarios que parece que los eventos deportivos de alto impacto, como puede ser un Boca River o un partido como el de hoy, cuadruplican el riesgo de infartos. Así que no está mal que tomemos ciertos recaudos. Exactamente. No, bueno, es la situación que estamos viviendo todos, con Diego incluido y con todo el grupo de jugadores, que bueno, estamos en este lío y vamos a tener que salir y tratemos de no agregar leña al fuego, sino optimismo, no negador, no bobalicón, pero bueno, yo creo que hay que enfrentar un partido frente a un rival que está alejado de tensiones. Es un rival que no tiene objetivos desesperados, ni que va a jugar, no va a jugar tenso, que ha complicado la clasificación de Uruguay de una manera, con esa derrota que le puso a Uruguay en el anteriores. Uh-huh. Es un rival peligroso, hay que bajar. Creo que eliminatorias nos han enseñado definitivamente que nadie ganó en las vísperas, que esa cantinela de Argentina y Brasil ya está, del Mundial, todo, hay que sacársela. Hay que ver que el proceso fue complicado, que el técnico de la selección anterior a Diego no había dejado a la selección en un lugar de privilegio, venía de perder con Chile, no le podía ganar a Ecuador de local. Ecuador después demuestra su valor en la eliminatoria, o sea que estamos en un lío grande, vinieron los partidos de Bolivia y de Ecuador y no se pudo, y ahora hay que resolver. Yo creo que el partido clave, junto al de Argentina-Perú es el partido de Quito, ¿no? Claro, Uruguay-Ecuador, exactamente. Y claro, porque ahí se va a definir si Uruguay mete una hazaña al estilo de Uruguay, porque Uruguay tiene jugadores en todas las ligas del mundo y son 3 millones, 4 millones de habitantes, y nosotros somos 40 millones y creo que tienen más jugadores ellos. Uh-huh. Es una fábrica de futbolistas. Uruguay es raro, la sensación es que le va a costar mucho en Quito, pero también ahí el resultado, el análisis que uno hace también es muy complicado, porque si Ecuador gana sin discusión el partido con Uruguay, nosotros fuimos, Alejandro, se clasifica para el Mundial, y nosotros tenemos que ir a la incomodísima, bueno, ya no sé por qué no nos acostumbramos, porque ya tuvimos que jugar contra Australia. Uh-huh. un repechaje. También ahí lo llamamos a Diego, me acuerdo, para que nos salvara de aquel exactamente, momento. Exactamente. Luego de lo probioso, recuerdo muy bien que Diego Trabesco en cuerpo y alma tuvo que hacerse cargo de una situación límite. Uh-huh. Pero bueno, nada, yo creo que confío mucho, me gustó mucho esta movida de la última convocatoria que Diego hizo. Me gusta mucho la presencia de Pablo Aymar, la verdad que me entusiasma mucho el equipo, el Pipita Higuaín, en fin, me da toda una impresión muy muy muy buena. Uh-huh. La sensación previa, pero como sé que nada está asegurado, creo que el equipo tiene que resolver este partido y bueno, y después lo que pasa es que ahí queda el interrogante, si después el miércoles vamos a la batalla de Montevideo. Ajá, o no. Exacto. A ver, acá Alejandro estaba repasando el equipo. ¿Cómo sale el equipo? Más o menos, no sé si creo que está confirmado según lo que dijo, sí, Diego ayer, pero sería Romero al arco, sí, Esquiavi y Heinze como el fondo. Centrales. Sí. Jonás Gutiérrez, Mascherano, Emiliano Insúa. Jonás de 4, y del otro lado Emiliano Insúa, el pibe que juega en Inglaterra. Exacto, exacto. Uh-huh. Mascherano al medio, como 5 tradicional. Sí. Enzo Pérez y Di María, sería de 8, y Di María bien por la izquierda. Carrilero por izquierda. Y después Aymar de enganche y Messi y Higuaín, ¿no? Ah, me gusta mucho. Es lindo equipo. Verdad que me gusta mucho, la verdad que lo armó muy bien con jugadores que... Y además... El tema de la técnica y el tema de los jugadores que tienen respuesta de equipo para hacer pases precisos, que eso afirma el dominio en un partido, genera mucha esperanza para mí, porque si Jonás Gutiérrez juega de 4 y tiene que marcar y bien a veces ir cuando le corresponda o cuando vea, más allá del trabajo que puede hacer Enzo Pérez por la derecha, no tiene Jonás que laburar sobre izquierda como carrilero, acompañando a un conductor, en el caso de Verón, cuando Argentina jugó en la cancha de River, me acuerdo por ejemplo con Colombia, que entonces tiene que extremar ahí la situación de pase preciso, claro, buena proyección, lugares incómodos a veces en la cancha. Entonces me parece que ese lugar de número 4, generando una, no una obligación de ir, le va a dar otra solidez al juego de él, porque no va a estar encargado de ser preciso para que Verón, en aquel caso era Verón, ahora van a ser otros jugadores, uh-huh, lleven la pelota enseguida a los jugadores que van a profundizar el ataque de Argentina. Sí. Entonces me parece que está muy bien lo que ha hecho. Así que con esa confianza y esa... La verdad que cuando dijiste el equipo, ya me había pasado, porque tengo la sensación de que el equipo, de que los cambios son muy positivos, pero lo dijiste de nuevo y me generó toda una sensación, no de confianza para quedarte quieto, pero sí de mucha esperanza para que el equipo pueda resolver bien el partido con Perú y prepararse para la batalla de Montevideo, que de cualquier manera va a ser una batalla, y no lo digo en términos exagerados, sino en términos de intensidad de lucha para resolver lo que significa el partido con Uruguay. Sí, aparte Uruguay no va a regalar nada. No, claro que no. No, quizá va a depender un poco, Alejandro, de cómo llegue Uruguay después de hoy, ¿no? Si llega con posibilidad de clasificar y no. Eso va a ser Uruguay gana, ¿no?, el partido en Quito, es un partido terrible. Exactamente. Con los cuchillos en los dientes, entre los dientes. Exacto, como dijo Simeone aquella vez. Eso. Sí, señor. Y después está eso que el fútbol está flotando y que a mí no me gusta nada. Lo que hay que decirlo, que es que alguna vez le aflojamos a Uruguay para que fuera un mundial. Ajá. Y es así, en la era de Bielsa estuve en un partido que no había arcos, era rarísimo. Tocaban para los costados, sí, me acuerdo. Bueno, entonces, va a haber como una devolución. A mí esas cosas en fútbol me parece, primero que me parecen, desde el punto de vista ético, están fuera de consideración, son horribles. Y después que, para mí, hay un castigo. El fútbol te reserva una rueda donde un día dependés de alguien y ese alguien te dice, ¿te acordás cuando vos aflojaste? Exactamente. Bueno, y ahora, ¿por qué me mandás a mí a ganar ese partido? También se sembró la duda esta semana, Alejandro, con Butrón, con el arquero peruano, que claramente dijo, no quiero ser el arquero de Perú en el 78, ¿no? Recordemos que en aquel momento ganamos 6-0 para poder clasificar. Sí, un partido que... Hay un libro muy muy valioso de Ricardo Gota. Ajá. Que analiza ese partido de Argentina-Perú. Hizo una investigación extraordinaria, Ricardo, de ese partido del 6-0. Qué que está, habló con todos los jugadores peruanos, los buscó por todo el mundo, hizo una cantidad de testimonios impresionantes para averiguar lo que pasó en ese partido tan tan discutido. Uh-huh. Que Argentina le ganó 6-0 a Perú y por eso pudo acceder a la instancia final de la Copa del Mundo. Exactamente. Una última reflexión, Alejandro, antes de despedirlo y por supuesto agradecerle la deferencia y la gentileza de este diálogo. ¿Cómo lo ve a Diego? Sabiendo que es una persona usted a quien conoce muy bien y a quien le tiene mucho cariño, porque uno que lo quiere, nosotros que lo queremos profundamente y que nos transmite siempre esa sensación de ternura, lo hemos visto muy muy golpeado, muy mal estos días y tal vez reaccionando de modos agresivos, creo que puesto a la defensiva, ¿no? En muchos casos porque se lo ha atacado, creo, injustamente desde muchos medios de comunicación. ¿Cómo lo ve a él? ¿Lo ve sólido? ¿Lo ve firme? ¿Lo ve anímicamente en condiciones de afrontar esta instancia y la que se viene después, si Dios quiere y todo sale bien, podamos clasificar para Sudáfrica? Está acostumbrado a luchar contra cosas que son injustas y muchas veces, como él reconoce cuando está más tranquilo, muchas veces tiene ese reflejo de que se toca la campana y él sale a luchar y no había que luchar en ese momento, entonces queda como que está muy agresivo y eso porque ha sido un hombre muy atacado. Entonces yo prefiero decir que lo vi, él es un hombre que siempre está atento a esas cosas y trata de no desbordarse. Hay momentos en que no puede porque los requerimientos son tan increíbles, a veces me altero yo de todos los requerimientos que me hacen, de todas las preguntas que me hacen, que soy un 4 de copa, siempre pienso en él, que tiene que estar dando respuesta siempre, y equilibrada, por otra parte, porque si no lo matan. A veces a mí se me sale la cadena, cuando me llaman y me piden muchas opiniones, me imagino él. Y lo noto muy incómodo con la situación, porque yo sé profundamente lo que significa para él, el seleccionado y dirigirlo. Claro. Y entonces ver la posibilidad de que esté en una dificultad para llegar a una Copa del Mundo, justamente él, que es el símbolo, es justamente el hombre que nos ha llevado desde el potrero hasta el Mundial, para ser una figura que tiene que ver con cómo la selección argentina, a partir de él, está en los escenarios más altos del fútbol del mundo. Y es una situación que yo... me imagino que es incomodísima para Diego, pero yo le tengo, como siempre, la confianza de saber que es un hombre que siempre ha puesto cuerpo y alma para resolver las cosas y se va a hacer cargo de la situación y está buscando las maneras para poder llegar a la Copa del Mundo y después aclarar todo lo que tenga que aclarar. Yo tengo la sensación que vamos a terminar bien esta eliminatoria y que después vamos a preparar un equipo que se haga fuerte en la Copa del Mundo del 2010. Así que lo espero con la atención que les dije, haciendo esa broma de que lo veo en la Fundación Favaloro, pero Diego también, digámoslo, sabe que cada partido es, como dice él, un cuchillo, un puñal que está ahí, que él tiene que evitar que se le clave, y bueno, y yo tengo específicamente mucha confianza en estas decisiones que tomó para armar el equipo frente a Perú y para insinuar el equipo que va a jugar en Montevideo en la última fecha de la eliminatoria. Así que primero lo que tengo es una gran confianza en él y acompaño en silencio, he hecho pocas declaraciones. Uh-huh. La verdad que me da placer hablar con ustedes, pero trato de no hablar. Creo que escuché, no sé, creo que fue Menotti que dijo en un momento que había que silencio para que Diego pueda resolver, no mezclar ideas críticas ahora, porque el tema es que la situación es delicada. Exacto. Y que hay que operar con equilibrio, y bueno le agradecemos, vamos a salir bien. Le agradecemos que haya roto la veda esta que se impuso para no opinar. Sí, no entorpecer nada. Incluso iba a ir a estar con los muchachos y con Diego, había pensado eso, había pensado ir a la cancha, tantas cosas, pero dije no. Se va a la Fundación Favaloro, me parece muy bien. No, ya lo sé. Lo veo con amigos y ahí estoy. Esperemos que lo disfrutemos juntos esta tarde, aunque sea a la distancia, este triunfo que esperemos tenga la selección nacional. Nos alegramos mucho, esto lo digo en lo personal, escucharlo y verlo en la televisión pública, nuevamente trabajando en lo que le gusta y en lo que sabe, que es el análisis y el comentario deportivo. Un abrazo muy grande, Alejandro. Chao, maestro, gracias. Un saludo para ustedes y muchas gracias por escuchar mis opiniones. Nuestros respetos. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Por eso ahora Nos quedó corto el programa, la verdad. Nos vamos yendo de este capítulo. El 12 de octubre siempre viene bien para pensar en realidad qué se descubrió. Para mí se descubre Europa como potencia capitalista. Se descubre Europa encubriendo a África y América. Porque los recursos naturales de África, los recursos naturales de América, los recursos humanos de América, los recursos humanos de África significaron el inicio de algo que iba a ser el fin del feudalismo, el principio del mercantilismo y el principio del capitalismo. ¿Qué nos queda a nosotros? La enorme resistencia de hace 517 años de aquellos pueblos que hasta el día de hoy nos siguen enseñando algo que todavía no aprendemos. Ellos decían, nuestros viejos y nuestros chicos son sagrados. Ojalá que en esto de recuperar la verdad sobre lo que pasó en América, recuperemos esa verdad tan chiquita, tan esencial, pero que tanto nos cuesta reconocer. Nuestros seres sagrados son nuestros viejos y nuestros pibes. Nosotros nos despedimos con estas palabras del Negro, del Frade, como de costumbre. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Ya llega la gente de Supertrack. Que tenga una hermosa semana. Chau. Que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da mal la...